¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos tipos de amigos hay en el mundo? Todos queremos tener amigos, pero ¿qué es lo que realmente hace de un amigo un buen amigo? Y aún más importante, ¿cómo sabes que tú mismo eres un buen amigo? Bueno, eso es lo que descubriremos en nuestra aventura en Odisea de hoy. Hola, me encuentro trabajando en uno de mis inventos. Soy Juan Carlos Castillo, pero tú puedes llamarme Tío Juanca. Y esto es Odisea. Veamos si esto funciona. ¡Esperen! Muy bien, me parece que necesita un poco más de trabajo. Pero esa es la parte emocionante, porque nunca sabes lo que descubrirás en el camino. Pero no te quedes solamente con lo que te digo. Puedes averiguarlo tú mismo cuando nos acompañes hoy en nuestra aventura en Odisea. Hola, soy Cristina. Y estoy muy emocionada de que me acompañes hoy en otra visita a Odisea. Hoy conoceremos a Jaime, un niño que cree que para ser amigos solo necesita saber contar chistes. Por supuesto, tú y yo sabemos que la amistad es mucho más que encontrar a alguien que comparta los mismos gustos y que sea agradable estar con esa persona. A veces se requiere de dedicación y lealtad, aun cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Sabes? Eso me recuerda una historia en la Biblia sobre dos amigos, un príncipe y un joven que después se convertiría en un gran rey. El malvado padre del príncipe odiaba al joven e intentó matarlo en muchas ocasiones. Pero cada vez que lo intentó, el príncipe salvaba a su amigo y con ello su amistad crecía y se fortalecía. De hecho, se convirtió en una de las amistades más famosas de todos los tiempos. ¿Puedes adivinar quiénes fueron estos dos hombres? Les doy una pista. La respuesta se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. De todas formas, más adelante en nuestro programa de hoy, te contaré el resto de la historia. Por ahora, vamos a disfrutar de buen humor y aprender el secreto de la verdadera amistad. Cuando regresemos a Odisea. Si tú eres fiel oyente de Aventuras en Odisea, muchísimas gracias por escucharnos todas las semanas. Sin embargo, es posible que por alguna razón te hayas tenido que perder alguno de los episodios. No te preocupes, todos los programas anteriores están disponibles como descargas en aventurasenodisea.com. Entérate qué fue el disparate de Tío Juanca. No hay nada especial en ser un inventor, hijo. Todo lo que tienes que hacer es tener una idea y luego tratar de hacerla funcionar. Escucha el momento cuando Connie llega a Odisea por primera vez. La emoción podría estar esperando por ti al otro lado de la puerta. Buenas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podrían decirme cómo llegar a la Avenida Colón? Descubre cómo comenzó el Club del Castillo. Mi papá leyó en el periódico que van a votar hoy para decidir. Pero él dijo que iba a ser solamente un formalismo. Bueno, creo que quiso decir un formalismo. Recuerda, aventurasenodisea.com. Si les preguntas a 100 personas qué los hace reír, posiblemente escuches 100 respuestas diferentes. Pero si les preguntas hoy a los niños en el Club del Castillo, todos responderían, Jaime Vargas. De hecho, a donde sea que Jaime vaya, es posible que encuentres un grupo de niños rodeándole, esperando a que diga algo chistoso. Y hoy no será la excepción. Y luego les dijo, eso no es una mujer, es mi pato. No lo entiendo. No, y ella tampoco. Tengo otro chiste, tengo. Escucha. Toc, toc. ¿Quién es? Elsa. ¿Elsa qué? El zapato. No entiendo. ¿Cómo puede un zapato tocar a la puerta? Ay, me rindo. Quizá usted pueda explicarle, señor Castillo. Bueno, lo intentaré. Es un juego de palabras. Escucha, el zapato. ¿Ves? El zapato. Ah, ya entiendo. Es un pato que se llama Elsa tocando la puerta. No, fue un ganso. Yo siempre los confundo. ¿Confundes un ganso con un pato? Bueno, probé el ganso, pero no me gustó, así que comí el pato. Ay, ahora sí que estoy perdido. No te preocupes, Oscar. A veces Jaime mete la pata. ¿Me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? No es un pato, es una pata. ¡Oh! ¿Qué? Ay, Jaime. O quizás el ganso abrió la puerta y el pato metió la pata dentro del zapato. Jorge, ese hijo tuyo sí que sabe entretener a sus amigos. ¿Qué dijo, señor Castillo? Que él es muy especial. No es más raro que los otros niños. No, no, no digo especial como raro, sino como gracioso. Ah, sí, supongo que lo es. Mi padre siempre decía que hacer reír a la gente es un don de Dios. ¿De dónde crees que lo sacó? Los padres siempre salen con ese tipo de dichos. No hablo del dicho, Jorge. ¿De dónde habrá sacado Jaime ese sentido del humor? No tengo la menor idea. Pero no es importante. Y díganme, ¿ya están bien acomodados? Llevan viviendo unas 3 semanas acá, ¿cierto? 3 y media. Estamos acomodándonos. Será mejor cuando el negocio crezca. He pensado que hasta un pueblo tan pequeño como este es capaz de mantener a un arreglatodo bastante ocupado. Pero parece que nadie tiene cosas descompuestas, excepto usted. Lo cual me recuerda, ¿cómo va el motor de mi congelador? ¿Ya sabe por qué hace ese molesto ruido cuando lo enciendo? Estoy trabajando en ello. La gente me vuelve a ver como si fuese yo quien hiciera el ruido. Es vergonzoso. Bien, he hecho todo lo que puedo. Intentémoslo de nuevo, conéctelo. Bien, veamos. Tengo que llevármela a mi taller. ¿Tiene algún otro lugar donde pueda guardar los helados? Bueno, en realidad no. ¿Y qué va a hacer? ¿No querrá que se le derritan? Bien. Niños, se vale repetir. La casa paga. Hasta 3 o 4 veces. ¿Eso responde a su pregunta? ¡Genial! Es la cantidad más grande de helado que he comido en mi vida. Bien por ti, Julio. Creo que me voy a enfermar. ¡Ay, caramba! Estoy tan lleno que parece que mi panza va a explotar. ¡Mira! ¡Hasta se me salió el ombligo! Juanca nos advirtió que no comiéramos tanto. ¡Ay, no quiero ver un helado por el resto de mi vida! Eso es cierto, Oscar. Los helados tampoco quieren verte. ¿Crees que eres muy gracioso, Jaime? Siempre te crees tan listo. Todo el mundo necesita un pasatiempo. No todos creen que eres tan gracioso. Algunos chicos piensan que tus chistes son tontos. Oye, ¿a quién le importan los críticos? Yo le doy al público lo que pide. Pues yo pido que te calles. ¿Quieres que me calle? ¿Eso dijiste? ¿Quieres que me calle? Muy bien, me callaré. Quiero decir, no soy el tipo que siga hablando cuando alguien le pide que se calle. Pides que me calle y mi boca está sellada como una tumba. No vas a escucharme decir ni pío. No podría seguir hablando y hablando cuando alguien me pide ¡cállate! Que me... ¡Cállate! Uy, lo tienes, jefe. ¿Qué pasa, Oscar? Solo se está divirtiendo. No me siento bien. Déjenme solo. Tengo muchas cosas en la cabeza. Parece que lo que tienes en la cabeza es cabello. Un barbero te ayudaría a quitártelo. ¿Qué te molesta? ¿Tus padres están discutiendo otra vez? No. Bueno, sí, más o menos. ¿Peleando más o menos? ¿Qué significa eso? ¿Se amarran las manos detrás de la espalda? No. ¿Juegan a la pulseada en la mesa del comedor? No. No saben cómo vamos a pagar las cuentas al final del mes. Están preocupados porque podríamos perder la casa. Vamos, haz un chiste sobre eso, graciosillo. Mejor me voy a casa. Espera un minuto, Oscar, no te vayas, vamos. Jaime no lo dijo, en serio. Ay, bien hecho, Jaime. Yo no sabía. Hey, hola, papá. Hola, hijo. Tengo un chiste que contarte. Ahora no, Jaime. Quiero reparar este motor para el señor Castillo. Es pequeño. Ahora no tengo tiempo, de veras. Tal vez tu madre quiera escucharlo. Ella no ha llegado a casa aún. ¿Todavía no ha llegado? ¿A dónde fue esa mujer? ¿Te gustan mis chistes, papá? ¡Papá! ¿Crees que soy gracioso? Sí, supongo. ¿Te gustan mis chistes? Sí, claro. ¿Puedo contarte mi chiste? ¿Qué? ¡Mi chiste! ¡De Toc Toc! Jaime, te dije que lo escucharía más tarde. Necesito terminar con esto. Quiero reparar esto bien para que el señor Castillo les cuente a otros sobre mi trabajo. Así quizás pueda conseguir nuevos clientes, ¿entiendes? Sí, claro, papá. ¡Hola! ¿Dónde están todos? ¡Estamos aquí! ¡En la cochera, mamá! Ay, todavía están trabajando aquí. Estoy exhausta. Tengo un nuevo chiste, mamá. Podrías descansar si te quedaras en casa de vez en cuando. ¿A dónde has estado? Ah, fue al centro. ¿Para qué? A buscar un trabajo. ¿Por qué hiciste eso? ¡Ey, mamá! ¿Quieres escuchar mi nuevo chiste? Tenemos cuentas por pagar, lo sabes. Claro que lo sé, pero no tienes que conseguir un trabajo. Tenemos suficiente dinero. ¡Mamá! Hasta que se acaben nuestros ahorros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Con el dinero que obtengas reparando el congelador? Es realmente divertido. Mira, escucha, hemos pasado chiste, por mamá. Todo esto antes. Creí que ya habíamos llegado a un acuerdo. ¡Un acuerdo para ti, Jorge! Dejaste un buen trabajo en Bogotá y nos trajiste acá solo para que pudieras empezar tu propio negocio. ¡Mamá, sí, papá! Para poder pasar más tiempo en casa. ¡En la cochera de la casa! Trabajando. Date cuenta. Esto no va a funcionar. Jorge, no soy feliz aquí. Extraño a mis amigos, nuestra antigua casa, todo. Por favor, María, solo han pasado 3 semanas. Dale una oportunidad. Por favor, no peleen. Han pasado solo digan, más de 3 semanas y media y no quiero darle otra oportunidad. ¿Entiendes? Bueno, lo lamento. ¿Qué quieres que haga, irnos? ¡No! ¡Sí! Quiero irme a casa. Bien, pondré la casa en venta mañana. Mejor olvida la casa, olvídalo todo. Empacaremos todo en el auto y nos iremos. ¡Paren! ¡Hijo, ven acá! Haremos una pausa y ya regresamos con más de Aventuras en Odisea. Si tú eres fiel oyente de Aventuras en Odisea, muchísimas gracias por escucharnos todas las semanas. Sin embargo, es posible que por alguna razón te hayas tenido que perder alguno de los episodios. No te preocupes, todos los programas anteriores están disponibles como descargas en aventurasenodisea.com. Entérate qué fue el disparate de tío Juanca. Ah, no hay nada especial en ser un inventor, hijo. Todo lo que tienes que hacer es tener una idea y luego tratar de hacerla funcionar. Escucha el momento cuando Connie llega a Odisea por primera vez. La emoción podría estar esperando por ti al otro lado de la puerta. Buenas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podrían decirme cómo llegar a la Avenida Colón? Descubre cómo comenzó el Club del Castillo. Mi papá leyó en el periódico que van a votar hoy para decidir. Pero él dijo que iba a ser solamente un formalismo. Bueno, creo que quiso decir un formalismo. Recuerda, aventurasenodisea.com. Y ahora, la conclusión de nuestra aventura de hoy. ¡Mira! ¡Ahí va Jaime en su patineta! ¡Veamos a dónde va! Y no quiero darle otra oportunidad. ¿Entiendes? ¿Qué quieres que haga? ¿Irnos? ¡No! ¡Sí! Quiero irme a casa. Mejor olvida la casa, olvídalo todo. Empacaremos todo en el auto y nos iremos. ¡No quiero que pelees! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Pero no me quiero ir! ¡Oh! ¡Jaime! ¿Estás bien? ¿O realmente te golpeaste duro? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Matarte? No, estoy bien. Apuesto que iba al Club del Castillo por más helado. Bien, olvídalo. Probablemente ya se le acabó todo. No quiero helado. ¿Quieres ir con nosotros al lago? Vamos a jugar a los soldados. No estoy de ánimo. ¿Y por qué no? Vamos, será divertido. No quiero. ¿Qué te pasa? Ay, mis padres tuvieron una pelea grande. Eso es todo. Oh, gran cosa. Todos los papás discuten de vez en cuando. Sí, pero mi mamá quiere regresar a Bogotá. Y Creo que está ganando la batalla. ¿Te vas a mudar? Uy, eso creo. Oh, qué mal, sí. ¿Y ahora quién nos va a hacer reír? Jaime, dile a Oscar ese chiste. ¿Tú sabes el del pato? Traté de contárselo, pero a ti te sale mejor. No me siento muy gracioso ahora. ¿Está bien? ¿Por qué no mejor me cuentas tú un chiste? Me ayudaría a reír un rato. Ay, en serio, Jaime. Los chistes son tu departamento. Vamos, cuéntaselo, Jaime. Espera que escuches esto, Oscar, es genial. Anda, Jaime, cuéntale el chiste. No quiero contarle el chiste. Esa es la única razón por la que ustedes quieren que me quede. Para hacerlos felices. Bien, ¿y quién me va a hacer feliz a mí? Está bien, Jaime, no tienes que hacer nada por nosotros. Vámonos, Oscar. Sí. No lo entiendo, debiste escucharlo esta mañana. En fin, había un tipo y llegó a un restaurante. Ok, váyanse. ¿Quién los necesita de todos modos? Eso es todo, Tomás. Tienes la extraña distinción de obtener el último cono del día. ¿Se supone que debo saber qué es esto? En realidad, es una combinación. ¿Qué tipo de combinación? Chocolate, pistacho, canela y un poco de mandarina. No quería que nada se desperdiciara. Bueno, estoy de acuerdo con que se ve bonito. Me recuerda un poco la historia de José en la Biblia. ¿Por qué? Ya sabe, una copa de muchos colores. Solo cómetelo, por favor. No sé si estoy haciendo valiente o tonto, pero acá voy. Bien, ¿qué tal? Le hace falta mostaza. Hola, Jaime. Hola, señor Castillo. ¿Puede prestarme una curita? Tiene tremendo raspón ahí, hijo. ¿Qué te pasó? Me caí en la patineta, nada grave. Déjame limpiarte. ¿No deberías llevar rodilleras cuando corres por ahí con esta cosa? Sí, creo que se me olvidó. Estaba apresurado. Eso está mejor. Por cierto, ¿ustedes se conocen? Jaime Vargas, este es... Un hombre que necesita un vaso de agua. Soy Tomás Reyes, el último saboreador de helados de Juanca. Es un trabajo difícil, pero el helado es gratis. Si no te gusta, llévatelo a casa y dáselo a tu perro. Pensé que te gustaba mi perro. Jaime, ¿qué pasó con todos tus amigos? Siempre hay un grupo contigo. Ya no más. Además, no eran mis verdaderos amigos. Solo les gustaba porque los hacía reír. ¿Creí que querías hacerlos reír? Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no quería reír esta tarde o contar chistes. Ya veo. Cuando Oscar tiene un problema, todos son buenos con él. Y entonces cuando yo tengo un problema... Nadie escucha, ¿verdad? Sí, escuchan, porque quieren oír más chistes. ¿Y por qué crees que eso es así, Jaime? No lo sé. Creo que un poco de helado te haría sentir mejor. No me parece justo dejarme todo esto para mí. Gracias, pero no creo. ¿Y qué clase de helado es ese? Se ve un poco... colorido. Veamos, Juanca. Tú dijiste chocolate, pistacho y canela con tamarindo fresco. Espera un minuto. No recuerdo que haya dicho tamarindo, ¿no? Era mandarina. Quizá, pero definitivamente esto tiene tamarindo. ¿Lo ves? Acabo de morder esta semilla. Quizá es una semilla de mandarina. No. Las semillas de mandarina son mucho más grandes. Además, he sido agricultor por 27 años. Créeme, esta es una semilla de tamarindo. ¿No supones que accidentalmente hicimos una mezcla especial de helado con mandarinas llenas de semillas de tamarindo, verdad? Vamos, Juan. Hasta tú sabes que cosechas lo que siembras. Las semillas de tamarindo producen tamarindo. Punto. Esa es la manera en la que siempre ha sido. Sí, lo sé. Pero, ¿no es interesante que las semillas funcionen así? Si lo piensas detenidamente, muchas cosas son así. Ah, sí, claro. ¿Cómo qué? Los amigos, por ejemplo. Oh, sí, los amigos son así. No sé a qué se refiere, señor Castillo. Mira, Jaime, hiciste toda una cosecha de amigos en este poco tiempo que has vivido en Odisea, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Siendo gracioso. Exacto. Y no hay nada de malo con ser gracioso. Hacer reír a la gente es algo bueno. Es uno de los dones de Dios. Esa es una semilla que plantaste. Pero, ¿has plantado otras semillas aparte de ser divertido? Y quiero decir, se necesita más que solo hacer reír para ser un amigo. Ah, No, no creo que lo haya hecho. Ahora imagina que tienes este enorme jardín y todo lo que has plantado son tamarindos. Me empacharía de comer tamarindos. Eso es seguro. Por eso es que debes de plantar otros tipos de semillas también. Quizás algunas fresas o algunos vegetales. ¿Ves lo que quiero decir, Jaime? ¿Cree que debo de hacerme amigo de los vegetales? ¡Jaime! ¡Estoy bromeando! Sí, entiendo. Hay todo tipo de semillas, como apoyo, simpatía, confianza. ¿Escuchar cuando las personas quieren hablar? Sí, y la lista sigue y sigue. Así que quizá la próxima vez que estés con tus amigos puedas contarles unos chistes y plantar algunas otras semillas. Quizá no tenga la oportunidad. ¿A qué te refieres? Por eso estaba de mal humor. Mi mamá y papá tuvieron una discusión grande y creo que nos vamos a mudar de nuevo a Bogotá. Quizá esta misma noche. Bueno, realmente te extrañaremos por acá. Sí. ¿Qué tal un regalo de despedida? ¿Un poco de helado, tal vez? ¿Tomás? No, gracias, señor Reyes. Creo que mejor llamaré a casa y les diré a mis padres dónde estoy. Probablemente estén preocupados. Buena idea. Juanca, ¿cómo haces eso? ¿Hacer qué? Convertir las semillas de tamarindo en una lección sobre la amistad. ¿Cómo haces esas cosas? No es exactamente original. ¿Has escuchado el versículo de la Biblia que dice, lo que el hombre siembra, eso también cosecha? Oh, sí. Si miras lo que Dios ha creado, encontrarás un recordatorio de cuánto Él nos ama y qué tanto quiere que vivamos. Aún las semillas de tamarindo. Solo tienes que verlas de la manera correcta. Pienso que el Señor lo planeó así, ¿no crees? Nunca lo había pensado de esa manera. ¡Señor Castillo! ¡Señor Reyes! ¡Buenas noticias! ¡No nos vamos a mudar! ¡Nos quedaremos aquí en Odisea! ¡Excelente! Sí, mi mamá dice que fue solo una discusión tonta y que lo de mudarse no lo dijeron en serio. Oye, quizás puedas plantar algunas semillas después de todo. Sí, y más pronto de lo que crees. ¡Hola, Oscar! Hola, señor Castillo. Hola, Jaime. Oscar, Jaime, lo lamento. nunca debí de... uy, ella, hay un nuevo vagón en el tren eléctrico. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ir? Sin chistes, lo prometo. Sí, vamos, pero Jaime, acerca de los chistes. Sí. Si conoces algunos buenos, me gustaría reírme. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, mira, iban dos elefantes en motocicleta. Ajá. Y uno llevaba puesto un casco. Espera un momento. ¿Por qué los elefantes conducirían motocicletas? ¡Oscar! ¡Oscar! Que Jaime y Oscar serán muy buenos amigos de ahora en adelante, ¿no crees? ¿Quién sabe? Quizás hasta se hagan tan buenos amigos como el príncipe y el joven del que hablamos al inicio de nuestro programa. ¿Ya sabes de quiénes estamos hablando? Bueno, la respuesta se encuentra en la Biblia en el capítulo 20 de Primera de Samuel. Ahí podrás leer sobre la amistad del príncipe Jonatán y un joven que posteriormente se convertiría en uno de los reyes más importantes de la historia. Su nombre era David. Jonatán y David conocían el secreto de una amistad duradera. La Biblia dice que se querían tanto que estaban dispuestos a dar su vida el uno por el otro. De hecho, cuando el padre de Jonatán, el malvado rey Saúl, intentó matar a David, Jonatán lo protegió, aún sabiendo que David algún día tomaría su lugar como rey de Israel. ¡Eso es realmente ser un buen amigo! Si quieres descubrir más sobre el mundo de Odisea, hemos creado un lugar especialmente para ti en nuestro sitio web de Enfoque a la Familia. Ahí podrás encontrar cómo inició este programa, cuáles episodios están programados para las próximas semanas y quiénes son los actores que interpretan tus personajes favoritos de Odisea. Todo lo que tienes que hacer es ingresar a aventurasenodisea.com. Nuevamente, aventurasenodisea.com. Aventuras en Odisea es una producción de Enfoque a la Familia. El alma de la fiesta fue escrito por Paul McCusker y traducido por René Montiel. Luis Diego Argüello es nuestro director. El ingeniero de sonido es David Brenes. Y Darrell Age es nuestro productor ejecutivo. Y yo soy Cristina. Y espero que hayas disfrutado nuestra aventura en Odisea del día de hoy.